Así pasaba a veces 2 días, a veces 4, más o menos como a él le agradaba. Mi único consuelo era recibirlo en el sacramento. Ah, sí, ciertamente, ahí lo encontraba, no podía dudar. Y recuerdo que pocas veces no se hacía oír, porque tanto le pedía y volvía a pedir y lo importunaba, que me contentaba, pero no amoroso y amable, sino severo.